Estamos acostumbrados a que las óperas comiencen con alguna obertura, pero el caso de esta obra de Capricho de Richard Strauss comienza con este hermosísimo sexteto de cuerda. Richard Strauss escribió el libreto de esta ópera suya llamada Capricho con Clemens Krauss. La idea se la dio mucho antes a Strauss, la misma Clemens, el escritor Stefan Zweig, pero debido a los problemas políticos de la Alemania nazi con los judíos, no se decidió a escribirlo él. Capricho está basada en el libreto que escribiera Giovanni Battista en 1724 a 1803, que es cuando muere, para la ópera de Salieri, Prima la musica, poi le parole. Después las palabras. Primero la música, después la poesía. ¿Quién es primero la música, la poesía? Pareciera que Strauss hace esta apreciación en esta ópera al empezar con este hermoso sexteto de cuerda, dando pues la importancia de vida a lo que es la música. Podemos escuchar este sexteto de cuerda con la Filarmónica de Viena, dirigida por André Preval. Capricho se estrenó en el Teatro Nacional de Múnich el 28 de octubre de 1942. Pues es así como Strauss utiliza este delicado sexteto de cuerdas como introducción para el primer fragmento que podemos oír la ópera Capricho. Entrando al argumento, ya la acción se sitúa en un castillo cerca de París, hacia el año de 1775, momento en el que Gluck comenzó su reforma de la ópera. Auch dieser Schweigspötter, ihren strahlenden offenen. Este dato tiene su importancia, ya que lo veremos en Capricho, en una ópera dentro de la ópera. Ich leugn es nicht. La condesa Madeleine, que simboliza a la ópera, es incapaz de decidirse entre la música y la poesía. Freundliche Gegner. Se celebra el cumpleaños de la condesa Madeleine, que es una apasionada de la música. Sie wird es entscheiden. Su hermano, el conde, prefiere la poesía y sobre todo prefiere a Charon, una famosa actriz. Prima la musica, dopo le parole. Prima la musica, dopo le parole. Ton und Wort sind Bruder und Schwester, ein gewagter Vergleich. Primero la música, después la poesía. En la celebración se encuentran también el músico flamán, del que se va a representar una obra musical, y el poeta Olivier, que representa una pieza suya. In solchen Händen liegt unser Schicksal. Was wollt ihr? Ohne mich sind eure Werke totes Papier. A continuación actuará toda la compañía. Öde Kulissen. Mein Künstler, mein für des Königs Oper. Da kann ich den Ritter Gluck nur bedauern. Der unsere klassische Virginie mit seiner Gelehrten. Olivier, a solas con la condesa, le declara su amor. Más tarde Flamand, que ha puesto música a un soneto de Olivier, hace lo mismo. Seine Töne ergreifen. Dramatisch sein Atem, endlose Proben, monatelang. Und dann... Con ellos se encuentra un empresario, La Roche, que evidentemente considera que lo más importante en la ópera es el espectáculo y la grandiosidad de la puesta en escena. Ausverkaufte Häuser, alles nur Mode, Mode, die große Gesellschaft, sie sitzt in den La condesa se debate en la duda de no saber a cuál de los dos enamorados elegir, ya que se siente atraída por ambos y por el arte de los dos, la música y la poesía. Es bleibt alles beim Alten, wie bei den Open Lilies und Ramos. Nichts übertrifft die Italische. Cuando oye el soneto de Olivier, que ha musicalizado Flamand, encarga que ambos compongan una ópera conjuntamente que relate los hechos que han sucedido ese día. Maestro Bettini versteht seine Kunst. Sie wird von arm und reich. La ópera termina con la incógnita. La condesa se siente incapaz de decidirse entre el poeta y el compositor, o lo que es lo mismo, entre la música y la poesía. Es Dann traf ich den alten Goldoni, er saß verstimmt im Café d'Ivoire. Los personajes son la condesa Madeleine, soprano, el conde, su hermano barítono, Le Mans, músico tenor, Olivier, poeta, barítono, La Roche, empresario bajo, Charon, actriz contralto, Monsieur Top, apuntador tenor, una cantante italiana soprano, un tenor italiano tenor y 8 criados, 4 bajos y 4 tenores, además de una bailarina. Soll das bewegen, das Volk bleibt kalt und wendet sich ab. Es will auf der Bühne leibhaftige Menschen von Fleisch und Blut und nicht Phantome. Bueno, de esta ópera Capricho de Richard Strauss se han hecho muchas representaciones. En el Teatro Real de Madrid, Johann Mataboch nos habla de la representación de Capricho. Capricho es una ópera sobre la ópera. Y esta convención de que se trata realmente de una conversación sobre la ópera, más que realmente de una ópera, es lo que abre las puertas a Richard Strauss para componer para la voz humana con un refinamiento realmente incomparable, con estilos diferentes que se mezclan en la obra, desde el recitativo hasta lo más virtuoso. Realmente es una obra en la que Strauss, de una forma muy refinada, da entrada a todo lo que ha aportado a lo largo de su carrera. El tema de Capricho es un tema muy antiguo en la historia de la ópera. ¿Debe en una ópera primar la palabra o debe primar la música? ¿Prima le parole o prima la música? Capricho está construida como una especie de conversación, una conversación un poco al estilo de lo que eran los diálogos platónicos. No hay realmente en la obra ningún conflicto trágico. Hay una intriga amorosa, pero esa intriga amorosa no hace más que redoblar lo que es el conflicto teórico estético que plantea la obra. Los personajes que mantienen esa conversación en música son, por un lado, la condesa. La condesa se debate en un conflicto amoroso que es al mismo tiempo un debate, como digo, puramente estético. Entonces ella tiene dos pretendientes, que uno es un poeta, que es Olivier, y el otro es un músico, que es Flamand. Y se supone que ella tiene que decidirse entre uno o el otro. Otro personaje, el hermano de la condesa, el conde, que no está particularmente interesado en el arte, pero que corteja a una actriz, Clairon, que también ha sido invitada, en este caso, para que participe en una representación de una obra que se está ensayando en la mansión en ese momento. Está La Roche, que es un director de teatro, un personaje extrovertido, parlanchín, y que quiere ser muy explícitamente una caricatura de quien era uno de los ídolos realmente de la época, que era Max Reinhardt. Y está también el apuntador, Monsieur Top, que es un personaje entrañable y que al final acaba diciendo cosas realmente muy emocionantes sobre su oficio. Dice que vive entre sombras, dice que se siente como un maestro invisible de un mundo mágico. Y están los criados que hacen sus propios comentarios, que aparecen pues escandalizados por los gustos modernos, que consideran pues intolerables. Es una obra que tiene realmente muchísimo sentido del humor. En definitiva, la condesa tiene que decidir al día siguiente si prefiere al poeta o prefiere al músico, al compositor. No está dispuesta a decidir, ha citado a los dos a la misma hora y se pregunta por qué hace falta que una parte gane y que la otra parte pierda. Se dirige al espejo y le pregunta: ayúdame, por favor, a encontrar un final que no sea trivial. Bueno, pues José Luis Telles también nos trae el análisis sobre Capricho. Capricho es la última ópera escrita por Richard Strauss, aunque no la última en estrenarse. La última en estrenarse fue Die Liebe der Danae, o sea, el amor de Danae, que Strauss la había escrito entre el año 38 y el año 40 y quería que se estrenase después de la guerra. Y claro, luego la cosa pues se fue complicando, la guerra duró mucho más de lo que se esperaba y bueno, entonces sería Clemens Krauss, que es el director de orquesta que luego estrenó precisamente Capricho, quien consiguió convencer a Strauss para que Die Liebe der Danae se estrenase en el Festival de Salzburgo del año 44, en el verano del 44. Pero claro, pasó que en el 20 de julio de ese mismo año es cuando se produjo el atentado este fallido contra Hitler, que organizó claro, una persecución de los comunistas absolutamente sangrienta, o que se les culpó a ellos, ¿no? El caso es que esto añadido a la declaración de guerra total que había hecho en febrero del año anterior Goebbels, con que todos los presupuestos del país iban a ir para la guerra, pues incluso todos los teatros cerraron y entonces, bueno, pues lo de Salzburgo se canceló. Y como la producción ya estaba muy avanzada, se hizo de todas maneras, se permitió que se hiciera una especie de ensayo general con trajes para que el poco propio Strauss pudiera presenciar su obra. Eso fue en agosto, el 16 de agosto de ese año 44. El verdadero estreno se hizo en Salzburgo, pero se hizo en Salzburgo ya en el año 42, que lo dirigió Clemens Krauss también, que claro, Strauss había muerto pues casi tres años atrás. En todo caso, el proyecto de Capricho es muy anterior, viene del año 34, nada menos. Cuando se muere Hugo von Hofmannsthal, que había sido el libretista de Strauss, media docena de óperas, empezando por Electra y acabando por Arabella, pues murió en el año 28 y entonces Strauss buscó como colaborador a otro eminentísimo escritor que era Stefan Zweig. Y con Stefan Zweig hizo La mujer silenciosa, Die Schweigsame Frau, es una obra muy, muy graciosa, muy bonita, pero claro, el problema es que Zweig era judío. Entonces, claro, a priori la obra se iba a prohibir y al final, bueno, diversas influencias de unos a otros, se consiguió que la obra se estrenara. Hubo que consultar personalmente a Hitler, que al final acabó dando su beneplácito para el estreno. Pero que se estrenase sin que el nombre de Stefan Zweig figurase en el cartel. O sea, claro, lo que lógicamente Strauss se opuso, al final hubo que ponerle el nombre, se hicieron tres representaciones y ya no se hicieron más. Y con esta hipocresía propia de ciertos políticos, ¿verdad?, Goebbels y Himmler se reunieron con Strauss y le dijeron que no podían autorizar más representaciones, no por ello, es que estarían encantados de que se hiciera la obra, pero que claro, una obra que ya se había hecho público, que el libretista era un judío, ellos no podían evitar que a lo mejor pues, un sector del público pues, organizase tumultos, o a lo mejor les diese por arrojar bombas fétidas en el teatro. Esto le dijeron, vamos, un rasgo de una hipocresía verdaderamente digna de mención. El caso es que, bueno, Strauss entonces volvió sobre el proyecto inicial, que es el proyecto del año 34, que era precisamente debido a que Zweig había encontrado en la Stadtbibliothek de Viena un ejemplar del libreto de Prima la música Puy la parole del abate Hasti para Salieri. Y entonces le había hecho mucha gracia el tema y pensó que aquello a Strauss le podría interesar. Entonces él mismo redactó un proyecto, un boceto de libreto, pero como él ya, claro, no podía firmar, le pasó el material a Joseph Gregor, que era otro escritor austríaco importante, que era precisamente el director de la sección teatral de esta biblioteca, de la Stadtbibliothek de Viena. Y entonces Gregor ya reelaboró un poco más, desarrolló un poco más el proyecto de Zweig y se lo presentó a Strauss. A Strauss no le gustó. Y entonces ahí se quedó la cosa aparcada y con Joseph Gregor hizo sus tres siguientes óperas, que fueron Friedenstag y Dafne, que son las dos del año 38, una al principio y otra al final, y luego precisamente Die Liebe der Danae, a la que al comienzo, de la que al comienzo hablábamos. Entonces, claro, al acabar ya con el tema de Die Liebe der Danae y con todo lo que había sucedido, es cuando Strauss regresa otra vez a la idea que le había propuesto Zweig pues, muchos años atrás. Prima la música, pues le parole, ¿no? Es un libreto de Giovanni Battista Casti para, ya digo, para Salieri. Entonces Casti que era, bueno, pues 32 años mayor que Mozart y 26 mayor que Lorenzo da Ponte, eran de la misma época, pero en absoluto eran coetáneos. Bueno, pues era un abate, él había estudiado en Acquapendente, había estudiado en Montefiascone, luego se fue a Roma, luego estuvo en Florencia, y en Florencia es donde conoció al que en aquel momento hacía las veces como de embajador, que era el conde Rosenberg. Y entró al servicio del conde Rosenberg, porque ya para entonces Casti era muy conocido, había publicado varios libros que habían tenido mucho éxito, libros de poesía. Concretamente había dos que se habían difundido mucho, uno se llamaba Animali Pensanti y el otro se llamaba Novelle Galanti, que eran 48 cuentos, pero cuentos de tipo picaresco, algunos de ellos un poquito subidos de tono, ¿no? Y todos en verso. Y ya digo que habían tenido muchísimo éxito. Y entonces Rosenberg le tomó a su servicio. Y claro, recorrieron Europa, porque Rosenberg estuvo de embajador en Francia, en París, en Inglaterra, en España, estuvieron en Madrid, en Portugal, luego en Rusia, en algunos sitios de Alemania, en Rusia. Total, que a la altura del año 82, por ahí, Rosenberg le llamaron de Viena porque le nombró José II intendiente de los teatros de corte de la capital, de Viena. Y claro, se llevó con él a Casti, y claro, Casti esperaba, como el año anterior se había muerto Metastasio, esperaba y tenía su lógica que le iban a nombrar a él, le iban a dar el cargo de poeta cesáreo, que al morir Metastasio, que el que no Metastasio, pues había quedado vacante. Y luego lo que sucedió es que el cargo se lo dieron a Lorenzo da Ponte, con lo cual hay una enemistad entre los dos importante. Entonces, bueno, Casti escribió libros para Paisiello, para Salieri, para otros compositores, escribió Lo sposo dell'uscio o Il re Teodoro in Venezia para Paisiello y también para Joseph Weigel, un Venus y Adonis hizo, en fin. El caso es que prima la música Poi le parole, que es para, ya digo, para Salieri, se estrenó en el, bueno, durante los carnavales del año 86 en la Orangerie de Schönbrunn. En la Orangerie, en uno de los lados, se había puesto un escenario donde se hizo la obra de Casti y en el otro se hizo otro escenario también pequeñito, dos obras en un acto con pocos de cámara, sin coro, ¿no? Y en el otro lado se hizo Der Schauspiel Director de Mozart, que el libreto era de Gottlieb Stephani, que había sido el mismo libretista del Rapto en el Serrallo. Y entonces las dos obras se hicieron una a continuación de la otra. En ese mismo escenario era como una especie de homenaje que se le hacía a un pariente del emperador que era el gobernador de los Países Bajos en aquel momento, que estaba, como se sabe, en este momento bajo administración austriaca. El caso es que, bueno, el argumento pues es una obra en un acto, siete escenas, y es un argumento pues de el teatro dentro del teatro, vamos. Hay un poeta al que le encargan que escriba un libreto para una música que ya existe. Y el poeta, claro, está desesperado porque ¿cómo va a escribir algo? Total, que al final llega a la conclusión de que lo que tiene que hacer es adaptar otro libreto suyo previo. Y dice, porque como a fin de cuentas nadie se entera de lo que cantan los cantantes, pues yo voy a adaptar un texto anterior y nadie se dará cuenta. Y así lo hace. Pero luego entra el conflicto porque tiene que haber dos divas, porque una es protegida de un mecenas del teatro, que es Niña Leonora, que es una diva de ópera seria, y la otra, que se llama Tonina, está protegida por un príncipe, que esta es, al contrario, es una diva de ópera bufa. Y claro, se enfrentan las dos, el poeta y el músico se llevan bofetadas de la una y de la otra, pero bueno, al final las dos cantantes se reconcilian y acaban cantando, muy gracioso, pues un dúo tragicómico, las dos cosas a la vez, que, vamos, ni que decir tiene que este tema le tenía que interesar a Strauss, que previamente había estrenado ya Ariadna en Naxos, que trata un argumento pues parecidísimo, ¿no? Entonces, cuando Strauss retoma el proyecto, como no le gusta lo que ha hecho Joseph Gregor, le escribe una carta a Clemens Krauss y le dice que... No, perdón, le escribe a Gregor primero que, y esto tiene mucha gracia, que quiere hacer una paráfrasis antes de que Gregor le dé un proceso de libreto ya verdaderamente elaborado. Le escribe y dice que quiere hacer una paráfrasis ingeniosa del tema de Wort oder Ton. Wort oder Ton quiere decir palabra o música. Ton en el sentido de sonido, pero sonido afinado, o sea que es música. Y entonces escribe una cosa muy graciosa. Dice, y ese fue el primer título de la obra, por cierto. Luego, el título de Capricho, quien se lo dio fue Clemens Krauss. Dice, hay diversas posibilidades, escribe Strauss. Primero las palabras y luego la música, eso es Wagner. Primero la música y luego las palabras, eso es Verdi. Luego, solamente palabras sin música, eso es Goethe. Y solamente música sin necesidad de palabras, eso es Mozart. Y en la misma carta le dice que quería situar la obra en la época de la controversia entre gluckistas y piccinistas, es decir, entre los partidarios de la tradición lírica italiana y los innovadores que pretendían imponer las reformas del autor de Orfeo y de las Ifigenias. O sea, el siglo este XVIII que tanto le fascinaba a Strauss y que es en el que se desarrolla pues, El Caballero de la Rosa, que era su obra a estas alturas también la más popular, y también la de Ariadne auf Naxos, ¿no? Y todavía precisa más su propósito en otra carta, y es muy interesante, dice, en realidad no siento deseos de componer una verdadera ópera. Lo que quisiera hacer con el libreto de la Abate Casti es algo así como un tratado dramático, una especie de fuga teatral, como lo hizo el viejo Verdi al final de Falstaff. O sea que él mismo, el propio Strauss, tenía muy clara la conciencia de que lo que quería hacer era en realidad una obra de naturaleza metalingüística, ¿no? Que no fuese exactamente una ópera en sentido tradicional. De hecho, el título de Capricho, el subtítulo de Capricho es Conversation Stück für Musik, o sea, pieza de conversación o pieza conversacional puesta en música. No le llama ópera, no le quiere llamar ópera. Por otra parte, ese tema del teatro en el teatro, bueno, aparte de las dos obras ya citadas de Mozart y de Salieri, pues una de las primeras es la Dirindina de Domenico Scarlatti. El libreto es de Girolamo Gigli, que era un importante dramaturgo y trata precisamente de esto mismo. El empresario del Le Canarie, que es de Da Ponte y es precisamente para Salieri. La Bella Verità de Piccini, que el libreto nada menos que es de Goldoni. Y luego ya pues, más recientes, pues hay dos títulos que inmediatamente se vienen a la cabeza, claro, que es Il Turco in Italia, de Rossini, de Felice Romani, y el otro que es Le Conveniente e Inconveniente Teatrali, de Donizetti, que también se presenta a veces con el título de Viva la Mamma, que el libreto es de, pues, se basa en Simone Sografi, y que, por cierto, es una obra divertidísima, divertidísima. Total, que ya en el año 39, ahí es cuando ya Strauss decide que no puede trabajar con Gregor, que no le gusta lo que Gregor le está mandando. Entonces, el propio Strauss había sido ya el libretista de su propia obra Intermezzo, años atrás. Y entonces es cuando se pone en contacto con Clemens Krauss y le manda una carta, concretamente el 17 de octubre del 39, en que le dice, le envía lo que ya tiene, el material que él tiene, dice, mire a ver si se le ocurre algo interesante sobre el particular. En el caso de que el proyecto sea de su agrado, por favor, no se lo vaya usted a decir a Gregor, ¿eh? Tal vez entre usted y yo podamos resolver el asunto trabajando en colaboración. Clemens Krauss era bueno, un director de orquesta famosísimo. Es el que había estrenado el Bocek de Berg, se había estrenado en el año 24 en Berlín, pero el estreno en Viena lo había hecho Clemens Krauss en el año 30. Y luego, bueno, pues cuando Fritz Busch por un lado, Napper Busch por otro, Erich Kleiber fueron apartados de sus puestos de dirección por sus actitudes antinazis, pues resulta que bueno, en el año 37 le nombraron a Clemens Krauss director artístico del teatro de la Staatsoper de Múnich, ¿no? Estaba casado con Viorica Ursulea, luego Krauss estrenaría, había estrenado Arabella, Friedenstag y es el que estrenó Capricho y Die Liebe der Danae después de la muerte de Strauss, ¿no? Y estaba casado con Viorica Urzulea, que era una soprano, en fin, famosísima, que era la que había estrenado Arabella, la que había estrenado Friedenstag y luego, claro, la que estrenaría Capricho. Tenía 80 y tantas obras en repertorio y cantaba todos los personajes de soprano escritos por Strauss hasta entonces. De hecho, llegó a hacer hasta 506 representaciones de obras de Strauss. O sea que realmente era una straussiana, pero de profunda raigambre, ¿no? El caso es que, bueno, lo primero que Krauss le manda a Strauss fue la famosa escena en que el poeta escribe un soneto y luego el músico le pone música a ese soneto y lo convierte en un lead, digamos, ¿no? Cosa que al poeta le escandaliza. En fin, es ese enfrentamiento entre las palabras y la música que es el núcleo, el elemento central no de la acción dramática, sino el elemento conceptual básico de la orquesta. Entonces, el soneto en sí, la parte en que se presenta el soneto, es hablada, es el único trozo que está en verso en todo el libreto. El libreto está escrito en prosa, en estilo absolutamente de conversación, como el propio Strauss había... Bueno, eso es parte de lo que nos dice José Luis Telles, analista del Teatro Real de Madrid, sobre Capricho, esta ópera de Richard Strauss. Y bueno, ya en la escena final encontramos en algunas puestas en escena a René Fleming, que es una de las sopranos que más representa en la actualidad el rol de condesa en la ópera de Capricho de Richard Strauss. La encontramos, por ejemplo, en esta producción de la ópera de Garnier de París. Vamos a escuchar esta escena final con la voz de René Fleming. En esta escena final vemos cómo la ópera termina con la incógnita, en donde la condesa se siente incapaz de decidirse entre el poeta y el compositor, o lo que es lo mismo, entre la música y la poesía. brave Mademoiselle Gerot nach Paris begleitet, er lässt sich für heute Abend entschuldigen. So werde ich allein zu kehren. Eine neidenswertes Naturell, das vielleicht gelockt ist. Mir so im Himmel.